que para agendarse las presentaciones de los libros, ¿eh? Menos mal que este no compite con el otro que acabamos de mencionar. En todavía este caso, no llegó Laura Yuzani, ¿no? Le estamos haciendo la competencia, le estamos robando un poco. No, nada, información. En este caso, Sigmund Freud, Vida de Milagros, de Rudy, se presenta el miércoles 17 de septiembre, ya lo van a agendar, a las 7 de la tarde en la Casa Nacional del Bicentenario, que queda en Riobamba 985, con invitados especiales que son Teso Pirate. Ya él lo va a decir, porque la verdad, y en lo que está trabajando, es increíble. Yo tuve una hora charlando a la manera de Gustavo Lema. Qué a la bueno manera eso. De Gustavo Lema, que qué se toma su tiempo. Sí, yo me divertí como loca, me encantó. Tomando cafecito en una confitería, por eso van a escuchar que hay un poco de ruido ambiente, pero el ambiente era fantástico porque estábamos como ahí como en un globo, escuchando lo que decía Rudy. Así que vamos a tener un adelanto. El próximo domingo vamos a tener el desarrollo de toda esta charla. La verdad, Julia, fue mucho laburo, pero tremendamente divertido. Además, viste, no sé, este asunto de escribir la biografía de Freud y con humor fue un desafío. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Se puede hacer una biografía de Freud con humor? Y me respondía, y desde lo que produce el psicoanálisis, digamos, Freud no era un tipo solemne, por ahí en las fotos aparece muy solemne, pero, digamos, un tipo que hizo todo eso, yo creo que la solemnidad no se lo hubiera permitido. O sea, si él pudo descubrir todo, si se pudo meter hasta donde se pudo meter, es porque era una persona que no era muy solemne consigo mismo. Si se pudo analizar, si pudo decir, miren que los adultos, y yo también, seguimos teniendo sexualidad infantil, miren que reprimimos tales cosas, miren que todos nos quisimos acostar con nuestra mamá. Un tipo que te dice eso no te lo puede decir con solemnidad, digamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, sin perder la seriedad, pero perdiendo la solemnidad, yo creo que se puede. En todo caso, no es poniéndole cuernitos, vendría a ser, ¿no?, al retrato de Freud, pero sí es preguntándose, che, ustedes, ¿por qué tienen el retrato de Freud? Cuando se va el paciente le rezan, le dicen San Sigmundo de Viena, patrono de los neuróticos, apiádate de mí. ¿Cómo es la cosa, digamos? Yo me tomé esa libertad. No sé si es atrevimiento o qué. Yo lo sentí más como libertad, como posibilidad esto de preguntar, de descubrir, de preguntarles a los analistas, de preguntarles de un modo que yo creo que, y espero que, se puedan reír. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de leer fragmentitos, salteados por una cuestión de tiempo, del comienzo de esta biografía, que dice así, empieza con el título de la primera parte, La histeria me absolverá. 1856-1882, el nacimiento de un analista. Querido, vamos a tener un psicoanalista. El inicio de esta biografía se me hace similar a lo que podría ser la primera entrevista con un psicoanalista. Uno toca el timbre, él, ella, ello, baja a abrir o le da la llave al paciente anterior. Uno sube incómodamente en el ascensor y no sabe si ya puede empezar a hablar, si el analista lo puede escuchar sin que un retrato de Freud lo proteja, o si, con todo lo que uno tiene para decir, no va a superar el peso tolerado por el ascensor. Finalmente, todo dispuesto, llega el momento de empezar a hablar y, en este caso, a escribir. Y entonces la duda cruel acomete al obsesivo. El pánico ataca al fóbico. La histérica desea un tema y elige otro. ¿Por dónde empezar a hablar, a escribir, a comunicarse? Salteo un fragmento, dice, y entonces una biografía puede ser un tour a través de un mundo, una novela, una historia clínica, un poema, un drama, una comedia o todo eso junto, o sea, un psicoanálisis. Podría empezar el relato escribiendo al estilo de José Hernández. Aquí me pongo a contar, al compás del inconsciente, una historia irreverente de un hombre que cambió el mundo, la vida de Freud, Sigmundo, un prócer del siglo XX. O a la manera de Cervantes, en algún lugar de Austria, de cuyo nombre no quiero acordarme, o en tono kafkiano, cuando Sigmund Freud despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un psicoanalista. Bueno, buenísimo. Así te juro, es leer este libro y que no se te pierda la sonrisa de la boca todo el tiempo. Así que vamos a continuar con esta charla. La escuchamos con Rudy, el domingo que viene. El domingo que viene la van a escuchar.